Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Minutos apenas superan las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, este programa que se llama Los Cuatro Fantásticos. Programa que se emite hasta las 6 de este mismo día, domingo, y que precede al nuestro ídolo, al más grande de todos, a Omar Moreno Palacios, que llena esta radio de folclore. Este programa, decíamos, intenta musicalizar las dos horas que van de las 4 a las 6, en la radio pública los días domingo. ¿Cómo es esto? Termina el sábado, ¿no? ¿A qué hora termina el sábado? A las 24. A las 24 o a las 0, a las 12 de la noche. No, ¿sí? A las 0 comienza el domingo. A las 0 exactamente. Termina. ¿Qué pasa en Radio Nacional? Aparecen Marmurek y Rimavicius. Hacen Plácido Domingo. Si alguien dejó algo para comer, se lo morfan. Si alguien dejó bebida, se la beben. Y si alguien se olvidó, supóngase usted, un disco, se lo llevan. Sí. Se lo llevan. Después, a veces lo devuelven, pero no siempre. Pues decía eso, Plácido Domingo. Luego viene la gente de Revuelto Gramajo. Un programa de cocina. Exactamente. Luego Los Cuatro Fantásticos, que somos nosotros. No somos nosotros, digo, es el programa este. Y luego el señor Omar Moreno Palacios. Este programa, decíamos, intenta musicalizar de una manera particular. ¿Cómo es esto? Toma una determinada temática. La subdivide en cuatro partes, como quien disecciona una rana. O como cortamos una manzana, al mejor estilo Gerardo Sofovich. La cortaba en dos, Gerardo, no en cuatro. Pero... en dos. Pero son dos partes y después se corta... La cortaba en dos, la cortaba hacia un solo corte. Pero ¿sí? Se puede cortar la manzana en cuatro, digamos. Es una de las formas de comerla. Esto es una democracia. Usted puede, por ejemplo, cortar una manzana en cuatro partes. Es una de las ventajas de este sistema. No, extraño, en cuatro. Extraño ese juego en la tele. El corte de la manzana, sí, era muy creativo. Incluso la segunda parte tenía el añadido de que uno veía las dos mitades que le habían quedado y podía darle un mordisco a una de ambas. Que muchas veces el mordisco era muy grande. Y terminaba, claro, terminaba perdiendo por el mordisco que dio, ¿no? Sí. Así como le pasó a Dani y a Eva en alguna otra época de nuestra vida. Pero no importa. Usted dice que Sofovich le dio la manzana a... No estoy en condiciones de afirmarlo, aunque hay fuentes... que así lo aseveran. Decíamos que tomamos una determinada temática, la subdividimos en cuatro partes y musicalizamos al respecto. Esto puede ser desde algo, digamos, conceptual, como serían los cuatro vientos, o los cuatro quesos, o los cuatro jinetes del apocalipsis, hasta algo más sencillito y de alpargatas, como serían, por ejemplo, cuatro cantores de tango de la década del 40. Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Tenemos también con este programa vías de comunicación electrónicas. Tenemos un blog. ¿En serio? Sí. ¿Y tengo que tener una computadora? Sí. Ah, eso sí, seguro. Bueno, tengo. O por lo menos ir a algún lugar que tenga computadora. Los cibercafés, ¿se acuerdan? Claro. Cada vez hay menos. Sí. Porque hay más computadoras en las casas. Sí, hay, o en los teléfonos o en cualquier lado. Sí. Etcétera. Sí, el blog. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos y nuevos, del pasado y del futuro. Claro. Comentarios. Sí. Y lista de temas. Porque a veces está bueno saber de qué se trata el programa y uno ya ve la lista de temas y dice, ah, este programa me lo bajo y lo escucho todo entero. Se lo regalo, por ejemplo, a mi señora hermana. Sí. Claro. Se lo lleva en un pendrive y le dice, este es mi regalo. Claro. Seguimos con las vías electrónicas. Estamos en Facebook, sumando de a poquito, un par de fans por fin de semana. De a poco se van llegando a los 200. Muy bien. No falta todavía. Ya tenemos más votos que el Papa Francisco I. Sí, y estamos cerca de los votos de Elisa Carrió en la última elección. Claro, sí, cerca, ya superándola, claro. Sí. Muy bien. Facebook es Los Cuatro Fantásticos Nacional, pero cuatro con letra, no con número. Los Cuatro Fantásticos Nacional, usted ahí le da un botón que dice te gusta, y ahí, bueno, usted admite, usted confiesa que le gusta. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también una página de internet donde usted nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo. Incluso abajo del agua. Esta página es radionacional.com.ar, que también es un sitio de noticias, un excelente archivo de audio y demás cosas. Y por último, Maipú 555 es la dirección donde nos pueden enviar correspondencia epistolar. Nos olvidamos de todo esto de decir nuestros nombres. Eso es lo importante, por si usted quiere saber a quién está escuchando. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a presentar a mis compañeros de mesa en orden descendente según su color favorito. El verde agua es el color favorito de Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosinski. Muy buenas noches a usted. Y el rojo rococó es el color favorito del señor Emiliano Bres. Ahí sí que me mato, No sé cuál es el rojo rococó. Búsquelo en Google. ¿Hemos dicho todo lo que teníamos que decir? Sí. ¿Estamos en condiciones de abrir el sobre? Sí. Este sobre contiene de qué hablaremos en el día de hoy. A ver, por favor. Por favor, señor escribano. Ustedes saben, todo nuestro programa es escrito por un equipo de chimpancés creativos publicitarios. Dígalo, gorilas. No, chimpancés. Son chimpancés creativos publicitarios que, bueno, se encargan de escribir el programa. E incluso tenemos un chimpancé escribano que me alcanza el sobre en este momento. Y voy a proceder a la apertura. Sobre lacrado, claro. Qué bien lacrado que está, ¿no? Sí, hay un lacramiento que está bien hecho. Listo. No lo rompí. Cuatro artistas superpopulares de la música folclórica o ciudadana. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre un popular y un superpopular? ¿La capa? Más allá. Más allá de todo. Más allá de la popularidad. Dígame un artista, yo le digo si es popular o superpopular. En el caso fue los Beatles, son superpopulares. Dígame otro. La Mona Jiménez. Superpopular. Otro. Bach. En su momento creo que fue superpopular, no lo sé. ¿Alguno que haya sido popular, por ejemplo? Víctor Heredia. Entre otros. Muy bien, el cuatro artistas super populares será lo que sonará en el día de hoy en Los Cuatro Fantásticos, este programa que va hasta las 6 de la mañana. ¿Les parece que empecemos? Sí. Nos separamos de aquí y el primer artista tendrá lugar en este programa. Radio Todo Terreno 4x4. Se trata el primer artista súper popular, quizás del más popular de todos los que vayan a sonar en el día de hoy, aunque esto haya que aclararlo. Siempre usted trae el que más vende, el más popular, el más grande. El más de mejor, todo. Sí, porque soy el favorito de los monos publicitarios. Se trata de Antonio Tormo. Antonio Tormo, nacido en el año 1913, fallecido dentro de todo recientemente, en el año 2003, a sus 90 años, que quizás, si hay algún gurrumín escuchando del otro lado, lo haya escuchado nombrar porque grabó con Caramelo Santo o porque tocaba muy seguido con León Gieco, pero no lo tenga en la categoría de los artistas súper populares. Y esto tiene una explicación. Arranquemos escuchándolo cantar primero. Esto se llama Entre San Juan y Mendoza, Ocampo y Flores, y suena así. Después les contamos qué tan popular llegó a ser don Antonio Tormo. Adentro yo no sé qué es lo que tengo para ser tan desgraciado, para ser tan desgraciado. Mi tomao más de 3 litros y apenas si estoy chispeado. Y apenas si estoy chispeado. He hecho 3 litros de vino, don Seferino, por caridad. Quiero curarme al tanto y de ese modo olvidar. Para olvidarme curo, yo no me apuro jamás. Y se va la segunda. Yo no sé lo que me pasa, que no puedo caminar, que no puedo caminar. Pensarán, pensarán que estoy borracho, y hay de ser debilidad. Y hoy de ser debilidad. A la vuelta. He hecho 3 litros de vino, don Seferino, por caridad. Quiero curarme al todo y de ese modo olvidar. Vivan las buenas mozas, viva Mendoza y San Juan. Decíamos que Antonio Tormo fue un cantor de una enorme popularidad, particularmente a fines de la década del 40 y principio de la década del 50. Ustedes, con un poquito de conocimiento de historia, sabrán a qué proceso político, histórico y social asimilarlo. Entonces, digamos que nació en Mendoza en el 13, hijo de padres valencianos, que empezó a trabajar con su padre en uno de los oficios clásicos de la provincia de Mendoza, en una bodega, en Bodega Giol, que existía todavía en aquella época. Cantaba también, había integrado algún que otro dúo, no le va muy bien, en algún, ahí por el 42 él se va para San Juan, en el 44 empieza a trabajar de bicicletero, deja el trabajo en la bodega porque Bodega Giol había sido destruido en el terremoto de San Juan, el famoso terremoto de San Juan. Ustedes recordarán que en el evento que se hace para recaudar fondos para el terremoto, para los afectados por el terremoto, es que, es, dice la mitología, se conocen Perón y Evita, en el Luna Park, ¿cierto? Bueno, por ese terremoto se rompe Bodega Giol, lo tenemos a don Antonio Tormo trabajando de bicicletero. Parece que empieza a actuar allá por el 45 en Radio Aconcagua, en San Juan, y es un gran éxito en el público y en la audiencia, y en el 47 vuelve a Buenos Aires, donde había estado antes con un dúo y con un trío, y es contratado por Radio Splendid, después por Radio Belgrano, estamos hablando de radios, de la radio Fórmula 1 de aquella época, y graba varios simples. Graba El Jarrillero, graba Hay que se va, y graba El Vals cuando me quieras, que tuvo gran difusión, por ejemplo, en Colombia, y se constituye en el primer éxito de Tormo. Escuchemos algo más. Vamos a escuchar de Polito y 10, Tendrás un altar, y después le contamos un poco más de la historia de Antonio Tormo. Busco un rincón lejano donde contigo muy solo está. Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós. Con el cariño nuestro, formar un templo para rezar. Con el candor de un sueño, el uno para los dos. Tendrás un altar, un altar divino de amor, junto a un verde pino feliz. Construiré un lugar junto a ti, con alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos en mi bien, me hablarás de Dios. Lejos del mundo entero no habrá rencores ni habrá dolor. No estará casita blanca, ni dal de dicha siempre será. Cuando la noche sueñe bajo la luna de nuestro amor, todo el jardín del cielo para nosotros florecerá. Tendrás un altar, divino de amor, junto a un verde pino feliz. Construiré un lugar junto a ti, con alma en la voz, te diré mi canto de amor, con tus besos santos de mi bien. Me hablará de Dios. Lo que escuchábamos es Tendrás un altar, de Polito y 10, cantado por Antonio Tormo, hoy en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro artistas súper populares del folclore o la música ciudadana. Lo habíamos dejado allá por el 47, a Tormo en Buenos Aires, cantando en Radio Belgrano, y con un gran éxito en Colombia con la canción Cuando Me Quieras. Bueno, en el 49 graba dos temas: Los Ejes de Mi Carreta, clásico de Atahualpa Yupanqui, y Amémonos, Amémonos de Flores, ¿sí? Este último, Amémonos, se convierte en un gran éxito, vendiendo más de 1 millón de unidades. Y sus discos empiezan a tener una importante difusión también en el Uruguay y, del otro lado, en Chile, donde viaja ese mismo año, alcanzando el primer puesto de ventas con su simple Mis Harapos y Mamá Vieja. Así que ahora escuchemos Amémonos, decíamos, de Flores, el tema que vende ya más de 1 millón de unidades y lo pone en un relieve nacional e internacional a Antonio Tormo. Enseguida seguimos en Los Cuatro Fantásticos. Buscaba mi alma, con afán tu alma. Buscaba yo la virgen que mi frente tocaba con su labio dulcemente, en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella, que en sueños me visita desde niño, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarlo lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión. Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tan se ama tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento en la fragancia del Edén perdido. De la gloria es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento y es morir a tus pies de por 4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los cuatro fantásticos. Lo que escuchábamos era Amémonos, de Flores, el tema con el que... Antonio Tormo, primer artista súper popular que estamos hoy homenajeando aquí en Los Cuatro Fantásticos, decía primer tema que él lo pone en la palestra de los grandes artistas nacionales. Luego de eso, en el año 50, esto fue en el 49, en el 50 graba El Rancho de la Cambicha. Lo que pasa con El Rancho de la Cambicha es realmente, digamos, de un suceso que no tenía, no hay registro anterior en la historia argentina de un suceso así de grande en el folclore. Vende 5 millones de copias, lo que en su momento fue la máxima cantidad de ventas de la historia argentina, y comienza con él el boom, el llamado boom del folclore. En ese momento es que a Tormo lo empiezan a llamar el cantor de los cabecitas. Recuerden, estamos hablando del 50, la llegada de la inmigración del interior a Buenos Aires, los llamados cabecitas negras. Lo asocian con este fenómeno a Tormo. Tormo se hace cargo de eso. Dice: yo me transformé en el vocero del cabecita, del chico provinciano que venía a Buenos Aires a trabajar. Se le empieza a llamar el cantor de los cabecitas, también despectivamente, como se llamaba, llamaban las clases altas de Buenos Aires a los inmigrantes porteños. ¿Qué es lo que pasa en el 55? ¿Y por qué hoy Tormo no, quizás uno no lo relaciona automáticamente con los grandes cantores? Porque en el 55 se le prohíbe, como tantas otras cosas en la Argentina, en el año 1955, la dictadura que se instala en el poder en el 55 lo prohíbe, y así permanece, digamos, hasta el 83. Más o menos. Uno se imagina que en los dos años de gobierno peronista de los 70 no habrá sido de esa forma, pero bueno, todo el resto de los años estuvo prohibido de una forma u otra don Antonio Tormo. Escuchemos El Rancho de la Cambicha. Entonces, para cerrar este bloque, es de Medina y suena así. Esta noche que hay baile en el rancho de la Cambicha, llámame de sobrepaso, tan guiadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón a bailar el rajido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la Cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerle suspirar. Y camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerle suspirar. Van a estar lindas las chanzas. Hablaré lindo a la guaina para hacerle suspirar, para hacerle suspirar. Escuchábamos la canción más conocida, la composición más conocida que cantó Antonio Tormo, que se llamaba El Rancho de la Cambicha. Decíamos en su momento 5 millones de copias vendidas. Vaya uno a saber cuántos ahora, ¿no? Igualmente, hoy las cifras de venta no representan lo que en algún momento. Un disco de oro hoy implican 15.000, 20.000 placas vendidas. La nueva forma de reproducción y de circulación de la información realmente no es la venta de discos lo que marca la popularidad de un artista. Decíamos que fue prohibido, que recién en el 83 se le levanta esta prohibición y empieza a ser recordado Tormo. En el 93 cumple 80 años y bueno, ese es uno de los momentos donde se aprovecha para ensalzar la figura. La última grabación que hace, lo hace con un grupo de rock mendocino llamado Caramelo Santo. Hacen El Rancho de la Cambicha también, y hacen Entre Mendoza y San Juan también, tema que abría el bloque en el día de hoy. Decíamos, fallece a los 90 años el 15 de noviembre del año 2003. Para despedirnos, quiero dejar la definición que hizo de Antonio Tormo el poeta y coprovinciano Armando Tejada Bonner. Dijo: la voz del poeta fue en la ocasión la voz del pueblo, que creció a la par de Antonio y clavaba el dial en Radio Belgrano para escuchar esa campana terrestre que se llamaba Antonio Tormo. De oficio tonelero, hombre de trabajo pesado, al que un día allá en los valles se le instaló el sueño del canto y comenzó a cantar entre la gente. Y fue la gente la que lo hizo un Tormo. Porque Tormo es un amasijo popular, una escultura hecha por su propio pueblo al que respondió sin dar jamás un paso atrás. Cantó todo lo que tenía que cantar. Cantó al niño desvalido, cantó a los pobres, cantó a la alegría, cantó a los vinos jocundos de nuestros valles, cantó al amor y cómo. Decía Armando Tejada Gómez sobre Antonio Tormo, artista que sonó en la primera media hora de Los Cuatro Fantásticos, que ahora va a una tanda publicitaria y ya vuelve en Radio Nacional. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional AM870, la radio pública. Hoy tenemos un programa dedicado a cuatro artistas, cantantes, súper populares. Ya escuchamos a Antonio Tormo, de nuestro compañero Rosiski ha realizado ese primer bloque, y yo me voy a dedicar a José Larralde. ¡Epa! Palabra mayor, José Larralde, que nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelem, provincia de Buenos Aires. Y que es uno de ellos que son pedidos permanentemente en la radio. No importa cuántas veces uno lo pase, cuántas veces lo homenajee, siempre siguen pidiendo más. De eso se trata, ¿no?, el artista súper popular. Que uno pone un tema en la radio y no paran de llegar mensajes que repitamos canciones o hacer programas homenajes a estos artistas tan tan populares de nuestro país. ¿Sabe que Larralde escribió sus primeros versos? ¿Sabe a qué edad? ¿A qué edad? A los 7 años de edad. Mire usted. Ya a los 7 años escribió sus primeros versos. Larralde, descendiente de vascos y árabes, y ha sido trabajador rural, tractorista, albañil, mecánico, soldador y, como él mismo se define, guitarrero y cantor. Vivió frente a la casa de don José Dip y allí escuchaba continuamente a Cafrune. ¿Por qué le cuento esto? Porque Cafrune tiene mucho que ver con los primeros años y con el lanzamiento discográfico y musical de Larralde. Un día estaba en la casa de don José Dip y le presenta a Jorge Cafrune. Esto fue durante una noche de 1966, en un asado en la casa de un tío, y allí le presentan a Jorge Cafrune. O sea que Cafrune fue a Larralde algo así como lo que fue Ariel Ramírez a Cafrune. Sí, o Cafrune a Mercedes Sosa, cuando Cafrune la presenta en el Sosa, Festival, claro, de Cosquín. Entonces ahí Larralde le presenta una canción a Cafrune, una canción que había compuesto. Y luego de escuchar la interpretación, Cafrune quedó atónito, quedó diciendo: epa, este es un gran cantor, un artista que tenemos que dejarlo grabar, darle la oportunidad de grabarlo. Entonces se comunican con Hernán Figueroa Reyes, que era el director de grabaciones de CBS, y le dice: espera un poco, pero que no quiero sacar el disco todavía, quiero grabar esta canción, Sin Piqué, de Larralde, para mi propio disco. Eso es lo que le decía a Cafrune. Y Hernán Figueroa Reyes le dice: no, ya está, ya sale a la venta tu disco, no puedo incorporar la canción. Entonces demoran toda la grabación y finalmente Cafrune puede grabar esa canción, esa primera composición que Larralde le mostró a Cafrune. Eso era el año 1967. Luego, 20 días después que se conocieron, Cafrune regresó a Huanguelem, porque tenía que actuar cerca de ahí, y lo invita a Larralde a tocar en un concierto Del propio Cafrune. Cafrune toca tres canciones y lo invita al escenario. Y luego todo el recital fue cantado por Larralde. Y ahí es como que empieza su carrera. Y en ese mismo año, 1967, Larralde graba su primer disco y da inicio a la treintena de discos editados en nuestro país. 31 discos tiene editados Larralde en nuestro país. Mire usted. Cafrune lo llamaba al chango de Huanguelem, decía el changuito de Huanguelem cuando lo invitaba a tocar en el escenario. Vayamos a la música de José Larralde. En esta media hora vamos a escuchar canciones de su cuarto disco de estudio llamado Hombre, con una tapa muy particular, ¿no? Brece, usted que es un fanático de las historietas, se puede ver que la tipografía del disco, de la tapa del disco, tiene mucho que ver con los superhéroes, ¿o no? Sí, también con un personaje clásico, uno lo puede ligar a la historieta clásica, historias del oeste, ¿no? O gauchesca, aquí en Argentina. Muy bien se lo ve a Larralde. Aparte con el hombre allí, ¿no? Con esa tipografía, hombre. Bien de Superman. Parece Superman, sí, un superhombre, sí. Podría ser. Escuchemos dos canciones de José Larralde del disco Hombre. Estas dos formaban parte del simple lanzamiento del disco. Hombre y luego Llanto de la ausencia breve. No tengo más fortuna que estos dos brazos que Dios me ha dado, si no han tocado la luna. Es porque no han probado, mis brazos hacen todo, cinchando por un pan bien ganado, y no le encuentro el modo, pa' que estén olvidados. y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Le he preguntado al tiempo dónde lleva el amor el de al lado, me contestó sonriendo que se le había extraviado. Me pregunté a mí mismo dónde diablo se habrá refugiado, lo encontró el egoísmo y lo tiene encerrado. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Abrí los ojos, hermano, no te cegues que vas a sonar, por más montao que vayas, el tiempo ha de ganar. La rodada es pareja y vos no te habrás de salvar, pisoteada es la tierra, pero al fin te la da. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, como lucho sin desgano, si mi propio hermano me puede olvidar. Y no le encuentro el motivo, y Dios es testigo que lucho conmigo al pensar, que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Que reventando al de enfrente, revienta o reviente, vamos a reventar. Los Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre, música. Palomita de seda agitaba en tu adiós, dibujando en el aire tu nombre blanco mudo en mi voz, dibujando en el aire tu nombre blanco mudo en mi voz, herido por tus manos el pajarito aquel aleteaba en las mías, vertiendo sangre desde un clavel. Aleteaba en las mías, vertiendo sangre desde un clavel. Partir sin ti, separar de septiembre la flor, frágil rosa de fuego, donde tu imagen grabó el amor. Frágil rosa de fuego, donde tu imagen grabó el amor. Cuando puse los ojos sobre un rumbo a seguir, tuve miedo a la ausencia, miedo al olvido, miedo a morir. Tuve miedo a la ausencia, miedo al olvido, miedo a morir. Y retorné a tu bruma, que se volvió cristal, porque el ave de seda de tus pupilas bebió la sal. Porque el ave de seda de tus pupilas bebió la sal. Partir sin ti, separar de septiembre la flor, frágil rosa de fuego, donde tu imagen grabó el amor. Frágil rosa de fuego, donde tu imagen grabó el amor. Escuchábamos recién Llanto de la ausencia breve y Hombre, dos canciones que formaban parte del simple de la difusión del disco Hombre del año 1969. Es el cuarto disco de estudio de José Larralde. Rosicky comentó que Antonio Tormo vendió 5 millones de copias. Sí. Con el Rancho de la Cambicha. Y que es todo un éxito. Y fue el primer suceso así masivo en venta de discos. Bueno, José Larralde no se queda atrás. En total, en toda su carrera discográfica, que tiene 31 discos editados en nuestro país, superó la venta de 12 millones de unidades. Más de 12 millones de unidades vendió. Y su obra más popular es Herencia para un Hijo Gaucho, que vendió más de 5 millones de placas. Estamos hablando de números muy, pero muy altos, ¿no? Que ningún artista de hoy o de los últimos 20 años llega a esa cifra, ni al 10% de la venta de estos grandes artistas populares. Imposible, hoy es totalmente imposible. Vayamos con dos canciones más de José Larralde, de su disco Hombre. Primero escucharemos Domingo de Agua y luego Canción para un Sueño de Cristal. Arrimarle al fueguito dos o tres astillas más, mientras no escampe la lluvia, pa' que me vea incomodar. Óigale al domingo de agua, buen domingo pa' un mensual, sin caballo pa' la senda, parienta que visitar. Diga que soy más o menos bueno pa' cimarronear y que ande en silla el amargo, la tarde al tranco se va. La gente anda domingueando, ve a un casero y capata, y yo quedé con los perros chiflando pa' no pensar. Te anda domingueando, ve a un casero y capataz, y yo quedé con los perros chiflando pa' no pensar. Y escampa y abre la tarde, capaz que dentro a sonciar, capaz que ensillo y me largo, adiós sin rumbo por ahí. Total, si vayan de vaya, el triste nunca se apaga, con qué más vale que llueva, me gusta oír garugar. Óigale al domingo de agua, buen domingo pa' un mensual, sin caballo pa' la senda, ni prenda que visitar. Vamos a arrimarle al fueguito dos o tres astillas más, mientras no escampe la lluvia, pa' que me vea incomodar. Gente anda domingueando, ve a un casero y capataz, y yo quedé con los perros chiflando pa' no pensar. Y yo quedé con los perros chiflando para no pensar. Los Cuatro Fantásticos, tercera temporada. Aunque el tiempo aquel se fue y nunca más volvió, el horizonte con su luz vibra en el sol como vibraste tú. Dejé mi sangre entre tus manos y a tus pies la fe que solo tú vendió. Amor puro te di, amor, amor. Ahora estoy de nuevo muy cerca de ti y no te puedo hablar. Es imposible pretender que en el mañana no aparezca el sol. Pero debemos comprender que no solo a nosotros nos ocurre igual. Amor puro te di, amor, amor. Veo cerca aunque el tiempo aquel se fue y nunca más volvió. El horizonte con su luz vibra en el sol como vibraste tú. Dejé mi sangre entre tus manos y a tus pies la fe que solo tú vendió. Amor, amor puro te di. Estoy de nuevo muy cerca de ti y no te puedo hablar. Es imposible pretender que en el mañana no aparezca el sol. Pero debemos comprender que no solo a nosotros nos ocurre igual. Amor puro te di, amor, amor. Amor puro te di, amor, amor, amor puro te di. José Larralde, en el año 1995 le otorgaron el premio Conex como mejor cantante masculino de música de raíz folclórica, y en el año 95 y 96 también obtuvo premios ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Si Larralde fuera un hombre más dado a las entrevistas, ¿no? El público ha sabido que no le interesa salir en dar entrevistas a las radios, a la televisión. ¿Usted cree que tendría más premios? No, yo creo que no. Tendría que ser más difundido, me parece a mí, en los medios de comunicación. Todos los artistas que hoy están sonando en el programa tendrían que tener mayor difusión. Pero eso pasa con el folclore y el tango en general, ya. Sí, lamentablemente. Sí. Último dato, como compositor tiene alrededor de 600 canciones y 300 que todavía no han sido editadas. Así que 900 canciones el total de la obra completa de José Larralde. Y nos despedimos de este segundo bloque con Milonga pa Don Segundo. Se ha puesto triste, el pago todo lloró, el pago perdió al amigo, porque la muerte lo arrió. El rancho se hizo tapera, ya no titila el farol, una ventana cerrada donde ya no entra el sol. El suyo se fue arrimando como pa' ver qué pasó. un caminito borrado de la cocina al galpón. Se asoma de tanto en tanto como esperando al patrón. De la tranquera hasta el fondo donde están los bebederos, se arrastra la soledad en las patitas de un perro. Hay un molino chillón con más vueltas que el destino, que seguro algún vecino de puro gaucho lo abrió. Las líneas del alambrado aflojaron su cordaje, como rindiendo homenaje a quien les diera cuidado. Si hasta el monte se ha cerrado en un silencio profundo, porque se juega un segundo con su silbido cansado. Se hizo tapera, ya no titila el farol. Una ventana cerrada, donde ya no entra el sol. El yuyo se fue arrimando, como pa' ver qué pasó. Pero se fue don Segundo, con su silbido tristón. Nos vamos a las noticias en Radio Nacional. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. 2 horas de música en la madrugada de Nacional. Ya hemos superado las 5 de la mañana, comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública, el programa que va de 4 a 6 de la mañana los días domingos. O sea, cuando el sábado no termina de morir y el domingo no termina de nacer. Mi nombre es Nicolás Rosinski y presentaré a mis compañeros de mesa según el miedo que tenían de niños. Al cuco le tenía miedo don Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches por segunda vez, Rosinski. Buenas noches. Y al miedo, al hombre de la bolsa le tenía miedo el señor Emiliano Brescia. Saludo nuevamente para la gente que recién se está incorporando al programa. Sí, tendríamos que decir a qué le tenía miedo Agustín Camisa, pero como ese muchacho a quien no conocemos le ha dado por no venir nuevamente, no diremos ni a quién le tiene miedo ni cuál es su valentía tampoco. Y diremos ahora a continuación las vías de comunicación electrónicas con este programa. Voy a decir una vez más el blog. ¿En serio lo va a hacer? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tiene miedo? Un poquito. Bueno, dígalo igual. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. ¿Y qué hay ahí? Ahí hay programas. Programas viejos y nuevos de Los Cuatro Fantásticos. También hay algunas fotos. Hay comentarios, usted puede dejar algún comentario, decir, los escucho desde China, los escucho desde Córdoba, y demás cosas. Sí, también. Sí, tiene que estar sí. O los escucho. Sí. Si no pone él, eliminamos el comentario. Sí. Somos así de democráticos. Los Cuatro Fantásticos Nacional, usted nos puede buscar de esta manera en Facebook y hacer clic en Me Gusta, con lo cual usted estaría comprometiéndose a ser una especie de fan de este programa. Y bueno, así puede pedir cosas, interactuar con nuestros oyentes. Y bueno, muchas más cosas. Y también puede poner sí. Pedir cosas, ¿qué es? Decir, quiero un programa entero dedicado a Mercedes Sosa. Quiero la paz mundial. Por ejemplo, es pedir cosas también, ¿no? www.radionacional.com.ar es la dirección electrónica en la que usted nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, Sri Lanka. Si es que usted tiene una conexión a internet en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Sí? www.radionacional.com.ar mientras está transmitiéndose este programa y le da a escuchar en línea y lo hace. Escuchar en línea en AM870. Claro. Esta página también tiene las otras frecuencias de Radio Nacional, como la rock, como la folclórica, como la clásica. Y tiene también, bueno, un archivo de noticias, un archivo de voces, de audio. Es una belleza de página la que tiene Radio Nacional. Hoy en Los Cuatro Fantásticos, un programa dedicado a cuatro artistas mega populares, ultra populares, super populares. ¿Sí? Ya ha sonado Antonio Tormo, ya sonó también Don José Larralde, y nos queda todavía un vagón de popularidad para tirarle sobre la mesa y dejarlo a usted atónito u atónita. Mire cómo le digo. ¿Hay alguna cosa más para decir? No. Vayámonos de aquí, pues, al próximo artista popular en Los Cuatro Fantásticos. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. En el bloque anterior, Rodrigo Lamardo hacía al gran Larralde y comentaba de la importancia de Cafrune en sus primeros pasos. Bueno, le ha llegado el turno entonces a Jorge Antonio el Turco Cafrune, hombre de la provincia de Jujuy, folclorista nacionalista, realmente si lo subo, hombre de costumbres gauchescas y antepasados de orígenes árabes, padres provenientes de Siria y del Líbano, lo cual por supuesto le valió su apodo de el Turco Cafrune. Hombre que conquistó el país primero, luego conquistó algunos países limítrofes y recién allí pudo llegar a la capital federal, porque en sus primeras incursiones, su primera incursión, mejor dicho, no había sido exitosa. También comenté hace un ratito, mientras charlábamos de Cafrune y Larralde, que Ariel Ramírez había sido muy importante para Cafrune. Es así porque es básicamente el hombre que lo descubrió, que lo acompañó en sus primeros pasos. Larralde empezó a tocar la guitarra mientras cursaba sus estudios secundarios y allí empezó, formó su primer grupo, Las Voces del Guairá, y con esa formación grabó en el año 1957 su primer disco. Este grupo fue escuchado por Ariel Ramírez y él los convocó, los invitó a que lo acompañen en una gira que incluía varias provincias del país y que su epicentro era en Mar del Plata. Así que de esta manera empezó a darse a conocer Cafrune. Su carrera fue brevemente interrumpida por el servicio militar obligatorio, pero luego sí pudo dedicarse de lleno a la música. Tiempito después formó su segundo grupo, Los Cantores del Alba, y luego ya de empezar realmente a ser conocido como nombre propio, sí decidió emprender su camino en solitario a partir de 1960, cuando debutó en el Centro Argentino de la ciudad de Salta. Así sí, ya empezó la carrera de Jorge Cafrune como solista. Empezamos a disfrutar entonces un poco la música de este hombre folclorista, gaucho y turco a la vez. Disfrutamos entonces de Jorge Cafrune haciendo Cuando llegue el alba. Hoy me iré de ti buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba viviré noche adentro irá vencida de amor, la tristeza gris de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido. Sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Seguimos en 1960, año, primer año de Cafrune como solista. Allí hizo su primera gran gira luego de este recital debut que comentábamos en la ciudad de Salta. Pasó por Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y bueno, como decía, fue a la Capital Federal y no le fue del todo bien, no tuvo el éxito esperado. Bueno, Capital siempre ha sido para el folclore tal vez un reducto difícil, ¿no? Y más en esos tiempos. Tal vez más en esos tiempos incluso que ahora. Lo invitaron a girar por Uruguay y por Brasil. Le fue muy bien en Uruguay. Tuvo su debut televisivo en el Canal 4. En el 62 volvió a Capital y allí Jaime Dávalos, que en ese momento tenía un programa de televisión, le recomendó ir a Cosquín. Bueno, se sabe, si uno quiere ser un grande en el rock, tiene que llenar obras. Y si uno quiere ser un triunfar en el folclore, la tiene que romper en Cosquín. Esto es algo tradicional aquí en la música de nuestro país. Y allí fue a Cosquín, allí le fue bien por primera vez a Jorge Cafrune. Cosquín que tendría una importancia particular en su carrera, sobre todo en su último año. Pero bueno, eso lo vamos a repasar en un ratito cuando nos vayamos ya a aquel fatídico 1978. En el año 67, cuando Rodrigo Alamardo comentaba hace un ratito que Larralde grababa su primer disco, Cafrune hacía su famosa gira de A Caballo por Mi Patria, gira homenaje al Chacho Peñalosa, ícono del federalismo argentino, que se basó básicamente en recorrer al país al estilo gaucho. Recorrió el país a caballo, tomando algunas filmaciones, algunas fotos, llevando su arte, tomando nota. En lo económico le fue muy mal a Cafrune, porque bueno, una gira de este tipo se sabe que le llevó a perder prácticamente todo, pero realmente le fue muy bien en cuanto al artístico y en cuanto al sentido que él quería darle a esta gira, que era la de recorrer el país y hacerle un gran honor a la tradición federal que él tanto defendía, no solamente en este tipo de cuestiones, sino también a lo largo de su obra, ¿no? Uno escucha sus canciones y está claro cuál es la identificación política que tiene Cafrune. Seguimos escuchando entonces a el turco Cafrune. Escuchamos algunos clásicos: Mi Luna Cautiva y La Colorada. De

Coyaco y a comprar un marchador, y me estrujé un zaino flaco, peticito y roncador. Chacarera, chacarera de mi cerro colorado, al mozo que está bailando lo huele a gir de cuña. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastrié, y de que usaba alpargate y eran del número 10. Cuatro fantásticos, tres conductores, dos horas, un programa, ninguna idea. Los cuatro fantásticos, la cuenta regresiva de un cohete que no va a despegar. No, nunca. Hablábamos de la importancia de Cosquín para lo que fue la carrera de Cafrune. Y nos vamos a ir a el último año, ¿no?, a la polémica a raíz de su muerte. Cafrune estuvo viviendo un tiempo en España, volvió a la Argentina en 1977. En el 78 hizo su última presentación en Cosquín. El tema Samba de mi Esperanza estaba prohibido por la dictadura militar. Sin embargo, él dijo que durante su concierto en Cosquín, durante su recital, porque le estaban pidiendo el tema, él agarró y dijo: aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. ¿Qué es lo que hizo el público presente? Obviamente, pedir Samba de mi Esperanza. Cafrune, como no podía ser de otra manera, les dio el gusto. Yo creo que él estaba deseando tocar ese tema. Hizo Samba de mi Esperanza y trascendieron luego palabras del teniente primero Carlos Enrique Villanueva, quien opinó que habría que matarlo para prevenir a los otros. El 31 de enero del 78, apenas unos pocos días después, arrancaba otro gran homenaje de Cafrune, así como fue este que les comentaba al Chacho Peñalosa en el año 67. Esta vez iba a homenajear a José de San Martín, al libertador de la patria y de media Sudamérica. Emprendió una travesía a caballo para llegar a Yapeyú, lugar de nacimiento de nuestro gran libertador. Y allí lo que pasó fue que a la altura de Benavides, poco tiempo después de comenzar la gran travesía de Jorge Cafrune, fue embestido por una camioneta conducida por un joven de 20 años llamado Héctor Emilio Díaz, y eso le produjo la muerte inmediata. Así que, si bien nunca se comprobó si estuvo realmente implicado o no la dictadura militar en la muerte de Cafrune, el hecho de lo que ocurrió pocos días antes en Cosquín y de las palabras de Carlos Enrique Villanueva es como que sembró ciertas suspicacias. A ciencia cierta realmente no se sabe qué es lo que ocurrió, si fue un accidente, si no fue un accidente, pero bueno, lo cierto es que así terminó la vida de uno de los más grandes de nuestro folclore. Escuchamos los últimos dos temas: Samba para decir adiós de Argentino a Luna y, por supuesto, Samba de mi Esperanza. Vida niña que un día te di promesa de amor, entonces yo no sabía este destino cantó. Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantó. Me no puedes negar, conmigo te llevaré, echa recuerdo en mi canto, en samba te nombraré.

después partir el fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas y vanas del amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa lo después? Que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Escúcheme, Roberto, vamos a hablar de valsecito. ¿Ha grabado mucho valses, usted? ¿Eh? ¿O vos has grabado mucho? ¿De vez en cuando tu toque? No, me gusta el vals. Inclusive en el último long play, dos grabé. En el mismo long play. Siempre valses, siempre un valsecito. Siempre uno o dos. Me dijeron algunos muchachos que te preguntara de vez en cuando cosas de tu vida aprovechando este sí. sitio. Decime dónde naciste. En Saavedra. Pero que en una maternidad, en tu casa. En la casa de mi abuela, de mi madre. En la calle Melián. En la calle Avenida Altejar. Sí. Y donde se junta con su perilla. Avenida Altejar 3050. Hoy es un lo han limpiado, van a hacer una. ¿Quiénes eran tus viejos? Mi mamá era María Elena y mi padre Emilio. ¿Ya? ¿Los has perdido o viven? No, mi mamá murió muy joven y mi papá muy joven. ¿Y hermanos? Tengo un hermano. ¿Mayor, menor? No, menor. Mi hermano es ¿qué te imaginas? Para mí es Dios, porque mi hermano es, además de tener un oído tremendo, que tiene un oído fabuloso, pero es el, se llama Jorge Me Opongo Goyeneche. Ah, sí, decime. Porque él es el único cantor que le gusta de Goyeneche. Y no, él es el único que sabe cantar mi hermano. Decime, ¿a qué edad tenías vos cuando perdiste a mamá y a papá? ¿Qué edad tenías vos cuando perdiste a mamá y a papá? Mira, cuando murió mi papá yo era muy chico, tendría. Y mi hermanito, mi hermano, yo le digo, mi hermano tiene 3 años menor que yo. Y tenía meses. Bueno, ¿y quién yo los crió? Yo tengo 50. ¿Mi mamá? ¿50 ahí tenés? 58. ¿Y quién los crió? Mamá, ¿hasta qué edad la tuviste? Mi mamá hasta que tenía 21 años. ¿Vos? Y después se me murió. Alcanzaste a tener la vieja bien. Sí, alcancé a tener a mi vieja, pero no alcancé a darle ni satisfacciones espirituales. ¿No cantaste públicamente estando ella en vida? Nunca me escuchó por radio. Una vez me iba a escuchar por radio y no sé qué pasó. Te imaginas que las radios en ese tiempo eran prácticamente... ¿Con quién estabas en ese tiempo? Con Caplún. Con, o sea, Caplún. Ella, cuando muere tu mamá... Ella le da una autorización a Caplún para que yo pueda cantar en cabaret, porque yo era único sostén de madre viuda, pero yo era muy chico. Entonces nosotros hacíamos radio, ya me escuchaba por radio, sí, miento, pero nunca me llegó a escuchar una grabación. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo sus versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida en tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Escuchábamos a Roberto el Polaco Goyeneche protagonizando aquí el bloque Fantasma, siendo el conductor Fantasma en esta ocasión, aquí en Los Cuatro Fantásticos. Dígame, Rodrigo Lamardo, ¿qué era lo que escuchábamos precisamente? Escuchábamos recién Pedacito de Cielo, luego una charla del Polaco con Antonio Carrizo sobre el vals, y el comienzo de este bloque con Naranjo en Flor. Me imagino que tiene más, ¿no?, para compartir. Mucho más. Ahora vamos a escuchar Viejo Ciego, que es la última canción que grabó el Polaco Goyeneche junto a Antonio Agri en violín y Esteban Morgado en guitarra.